Capítulo 02. Más razones por las que Dios quiere hacer milagros. A Dios le encanta glorificar su nombre. Dios tiene un profundo deseo en su corazón de glorificar su propio nombre. La Biblia está llena de esta verdad. Una de las razones por las que Dios realiza un milagro es para glorificarse a sí mismo. Dado que los milagros glorifican el nombre de Dios y este es un deseo profundo en su corazón, podemos estar seguros de que Dios siempre quiere realizar milagros. Le gusta especialmente usar canales débiles. Necesitamos entender la diferencia entre el canal y la fuente. El poder proviene de la fuente y fluye a través del canal. Cuanto más débil es el canal, más obvio es que la fuente debe ser Dios, quien le da todo el crédito. Se entristece el corazón de Dios cuando expresa su poder sobrenatural a través de canales humanos, y entonces la gente da gloria a la persona a través de quien ocurren los milagros. Dios no hace milagros para que las personas que Él usa puedan ser exaltadas o recibir algo de gloria para sí mismas. Él realiza milagros para glorificar su propio gran nombre. En algunos de mis momentos más débiles, he experimentado el poder de Dios fluyendo a través de mí. El apóstol Pablo también tuvo que aprender esta lección, comprendió que era débil para que a través de él se pudiera ver el poder de Dios. Si estudias las vidas de hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que fueron poderosamente usados por Dios en el ámbito de lo milagroso, siempre tuvieron que morir ellos mismos primero antes de poder ser usados por Dios. Déjame mostrarte algunos pasajes de la Biblia que expresan esta verdad con tanta claridad. En el Salmo 19, 1 se nos dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra su obra». La creación es el primer milagro registrado en la Biblia. Se nos dice que proclama la gloria de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que me encantaba cuando era adolescente. Se encuentra en 2 Corintios 1 y 20, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. ¡Qué hermosa promesa se nos hace aquí! Se dice que hay 7.487 promesas en la Biblia que nos pertenecen a través del sacrificio y la obra consumada de la cruz. Me encanta cuando veo a Dios cumplir milagrosamente sus promesas en la vida de sus hijos. Nunca debemos olvidar que esto no es solo porque Dios nos ama, sino también para que glorifique su nombre. Pablo dijo que todas las promesas de Dios están en él, sí, y en él, amén, para gloria de Dios por medio de nosotros, 2 Ioar 1:20. Dado que cada promesa cumplida en nuestras vidas glorifica a Dios, y Dios tiene un profundo deseo de glorificar su propio nombre, podemos vivir con la plena seguridad de la fe de que milagros para cumplir una promesa de Dios son ciertamente lo que Él quiere hacer. Los milagros nunca deberían ser un fin en sí mismos. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 10 y 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cada milagro que buscamos y deseamos debe ser para la gloria de Dios. Si realmente quieres glorificar a Dios con tu vida, no puedes vivir tu vida sin manifestaciones sobrenaturales. Tengo entendido que es una contradicción decir que queremos glorificar a Dios en todo lo que hacemos pero no experimentamos lo sobrenatural con regularidad. Números 2 y 21 dice, «Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor». ¡Qué hermosa promesa! Dado que cada milagro glorifica a Dios, nuestros corazones deben clamar desesperadamente por la manifestación sobrenatural de su gran nombre en nuestra vida diaria. Romanos 11 y 36 dice, «Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos». Amén. El nombre de Dios debe ser glorificado para siempre, incluso mediante milagros. Para destruir las obras del diablo Jesús fue revelado para destruir las obras de Satanás, como dice en 1 Juan 3, 8, para esto fue revelado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en todo lugar. A nuestro alrededor la gente está atada por las obras de Satanás. Jesús vino a destruir estas obras. El pecado, la enfermedad, la pobreza y la destrucción, todas estas son obras de Satanás que Jesús quiere destruir. Cada vez que alguien que está enfermo recibe una curación milagrosa, la obra de Satanás ha quedado expuesta y destruida nuevamente. Como cristianos, tenemos plena autoridad sobre el diablo, sus demonios y todos sus engaños en nuestras vidas. Debemos recordar constantemente que cuando el poder sobrenatural de Dios expone y destruye la obra de Satanás en la vida de una persona, se cumple uno de los propósitos de la venida de Cristo. Con demasiada facilidad aceptamos las cosas que el diablo nos arroja y respondemos de forma natural en lugar de responder de forma sobrenatural. Deberíamos esperar protección, provisión, sanación y liberación sobrenaturales en nuestras vidas. A veces los cristianos no usan toda su autoridad sobre el diablo porque tienen una comprensión falsa de la autoridad o el poder del diablo. Creen que él es lo opuesto a Dios y por lo tanto tiene mucho poder sobre sus vidas. Sin embargo, el diablo no es lo opuesto a Dios, porque Dios no tiene opuesto. Él es el creador de todas las cosas y el diablo no es más que uno de sus seres creados. Mi esposa y yo estábamos celebrando uno de nuestros aniversarios de boda y regresábamos a casa después de unas vacaciones de 3 días en la playa. Era tarde en la noche y estábamos cansados y buscábamos un hotel adecuado para pasar la noche. Cuando finalmente encontramos uno, entramos en nuestra habitación y sentimos una sensación de hundimiento en el estómago tan pronto como cruzamos el umbral. Nos preguntamos si esto era de la cena que tuvimos antes en un restaurante. Pero estábamos tan cansados que nos acostamos inmediatamente. La habitación del hotel estaba calurosa y cargada, no había ventanas en la habitación ni flujo de aire. Simplemente nos cubrimos con una sábana y tratamos de dormir. Mientras estábamos acostados en la cama, la sábana de repente se levantó de nuestros cuerpos. Inmediatamente me di cuenta de que había demonios en la habitación que querían causarnos problemas. Susurrando en voz baja para no despertar a mi esposa, que pensé que ya estaba dormida, le dije, «Diablo, esta es mi habitación, no la tuya». Lo pagué. «Salgan de aquí ahora mismo». Inmediatamente la sábana volvió a caer sobre nuestros cuerpos y ya no sentí náuseas. En voz baja le pregunté a mi esposa si todavía estaba despierta y ella dijo que sí. Me dijo que sus náuseas también desaparecieron inmediatamente. Estamos llamados a vivir en milagros para destruir las obras de Satanás. Jesús se movía constantemente en lo sobrenatural, obrando curaciones y milagros dondequiera que iba, destruyendo las obras del diablo. Pedro dice en Hechos 10 y 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús trajo el poder sobrenatural de Dios a la tierra, expresó el amor de Dios, glorificó su nombre y también destruyó las obras de Satanás. Hay otras razones por las que a Dios le gusta hacer milagros, pero estas 3 razones deberían ser suficientes para hacernos desearlos ansiosamente y creer radicalmente que pueden y deben ser parte de la vida de cada cristiano. Testimonio: mi nombre es Cynthia y tengo 36 años. Tuve problemas con mis pies durante mi adolescencia. Me enyesaron 8 veces. Tenía los ligamentos sueltos, por lo que siempre tuve miedo de pisar mal el suelo y torcerme el tobillo. Hice fisioterapia durante muchos años y no podía hacer ejercicio porque tenía miedo de lesionarme. Cuando tenía 32 años estaba corriendo y me volví a torcer el tobillo. Me tuvieron que poner otra vez un yeso y estaba muy triste porque pensé que todo volvería a empezar. En ese momento alguien me dijo que habría una conferencia en nuestra iglesia. Fui a esta reunión con mucho dolor y cojeando. Cuando nos preguntaron si alguien tenía dolor en el pie, me levanté y avancé para recibir una oración. Luego me pidieron que saltara y corriera, lo cual hice de inmediato. Salí de aquel lugar completamente sanada y con los pies fuertes. Hoy corro 4 millas todos los días para la gloria de Dios. Testimonio: mi nombre es Israel y vivo en Goiânia, Brasil. Cuando estaba en la escuela bíblica, recibí una lección muy impresionante sobre las obras del Espíritu Santo. Al final del curso aprendimos sobre los dones, la fe, las sanidades y los milagros. Tuvimos un momento poderoso de oración, de recibir oración y de profetizar. Antes de terminar el curso, oraron por mi rodilla. Me habían operado de la rodilla 14 días antes del curso y todavía me quedaban algunos puntos. La semana siguiente fui al médico. Me pidió que me arrodillara y doblara las rodillas y pude hacerlo. El médico me pidió que suspendiera la fisioterapia porque mi rodilla estaba sanada y no había motivo para continuar. Dios hizo un milagro en mi rodilla. Puedo hacer todo como si nunca me hubieran operado.